La retaguardia produce Sueños Posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Carla Soviú, la mujer desaparecida del martes último y cuyo cuerpo, según reconocieron sus familiares por un tatuaje y un piercing, es el encontrado hoy en el Riachuelo, a la altura del barrio porteño de Barracas. Ese día realizó un llamado a la central de alarmas de la policía de la ciudad en la que dijo que estaba sentada sobre barro y con la cara tapada. El martes, a las 21 horas, Carla Soviú activó por segunda vez el botón antipánico. Estaba perdida, desorientada, desesperada. Necesitaba que alguien la ayude. De inmediato, una operadora intentó asistirla y vamos a reproducir el diálogo al cual tenemos acceso porque lo difundió tn.com.ar. Hola, sí. Hola, Carla, soy de la central de alarmas de la policía, de la ciudad. ¿Ves un cartel cerca? ¿Podés ubicar a alguna persona? No, estoy metida en la villa. ¿Fuiste ahí por alguna razón o porque te perdiste? Me perdí. ¿Y no ves ninguna numeración o persona? Ahora me voy a levantar porque estoy sentada sobre el barro. Si me das un segundo que me pueda incorporar. Carla, ¿vos te encontrás bien o estás lastimada? No, lastimada no estoy, pero no me puedo levantar porque estoy sobre el barro. ¿Te enterraste? Sí. Buscá la forma de pararte. Tranquila. Hay mucho olor a combustible. ¿Te pudiste incorporar? Sí. A mí me figura que estás cerca de tu casa. Sí, puede ser. ¿Empezaste a conocer el barrio? No, estoy metida en el barrio. ¿Podés salir a una calle? Sí, ahí me estoy incorporando. Tenemos un móvil en la zona, pero si estás metida dentro de la villa no te va a encontrar. Necesito que vayas a la calle Beruti. Sí, dale. ¿Pudiste salir? ¿No hay nadie que te pueda ayudar? No, no hay nadie. Hay mucho olor a combustible. Ahí me pueden parar. Está todo inundado acá. Decís que intente salir o me quedo acá. Intentá ir a la calle Beruti. Dale. ¿Te sentís bien? Sí. Bueno, tranquila. Pasito a pasito vamos caminando saliendo a una calle asfaltada. Sí, hay mucho olor a combustible, no sé, pero hay mucho olor. ¿Tenés la cara tapada por el agua? La cara tapada. En ese momento, la operadora de la central de alarma de la policía perdió la comunicación. 4 días después, sábado 6 a las 6 de la mañana, personal de limpieza de la ciudad de Buenos Aires encontró un cuerpo en el Riachuelo. Extraoficialmente, el papá de Carla identificó algunas señas particulares de la hija, un tatuaje, un piercing y la ropa. Más tarde, los especialistas del cuerpo médico forense determinaron, según pudo saber TN, que la mujer murió por asfixia mecánica por sumersión, es decir, se ahogó el martes por la noche en el Riachuelo. Algunas reflexiones sobre este tema me llevan a pensar que, evidentemente, el botón antipánico, si bien puede ser útil, en modo alguno es suficiente. No entiendo bien por qué no podía entrar en la villa el patrullero, no entiendo bien por qué no se acercaron a Carla, no entiendo bien por qué, localizada a través del GPS, no hubo personal de inmediato en la zona que pudiera arrastrarla, eventualmente incluso sacarla del barro y eventualmente también sacarla del agua. Y me parece trágico, lamentable, patético, que recién el personal de limpieza, recordemos esto, ¿no? Personal de limpieza fue el que encontró a Carla limpiando, para decirlo, es un eufemismo, ¿no? Limpiando el riachuelo. Quiere decir que desde que se perdió la comunicación, pero pensemos que se perdió, pero estaba localizada, porque en el diálogo sale claramente que dice este cuerpo de asistencia, ¿no? El central de alarma de la policía, que está cerca de la casa, le dicen a Carla. Sin embargo, todo fue, digamos, por voz, y no hubo presencia física, ¿no? De una o dos, sino de varios patrulleros, para, o inclusive una ambulancia, porque esta chica evidentemente necesitaba una intervención. Se habrá caído al agua en algún momento y ahí ya no hubo forma que ella pudiera defenderse. Lo llamativo es que el botón antipánico tiene localizador, o sea GPS, y que no hicieron nada. Por otro lado, la familia también pide que en la autopsia esté el cirujano que le puso una válvula, ya que ella padecía de hidrocefalia, lo cual permitía saber si es la muerte o esta desorientación que tuvo y que se cayó es producto de los golpes recibidos por el marido que está preso, que está cumpliendo condena, o si pasó algo que no se puede explicar. Bueno, yo siempre recordaba el caso de una mujer que fue asesinada cuando tenía en su bolsillo la orden de la perimetral, digamos, ¿no? O sea que evidentemente algo está fallando. Siempre decimos que en la lógica cromañón prevenir es lo que está ausente, ¿no? Que en la cultura represora es como que odia la prevención. Y lamentablemente, en esta cuestión de Carla, que me resisto a llamar un accidente, se vuelve a verificar. Es decir, se actuó. Insisto, encuentra el cadáver el personal de limpieza del riachuelo, y evidentemente lo que hubiera sido prevenir la muerte era inmediatamente constituir un móvil que se acercara al lugar. Dos móviles, tres móviles. El otro día vi en una calle cercana a Ático, a la cooperativa, un chico en la calle, esposado, y donde había tres móviles policiales, siete agentes, dos de los cuales lo estaban literalmente moliendo a patadas. Bueno, evidentemente, más allá de la formación, más allá de las chaquetitas violetas, tener a una persona, a un muchacho inmovilizado en el suelo, esposado, no autoriza, por supuesto, más allá que los haya insultado o no los haya insultado, a patearlo, que era lo que estaban haciendo. Se juntó un grupo de vecinos, entre ellos yo, para comentar el hecho, pero también debemos decir que no intervenimos directamente, que hubiera sido irnos al humo de la patrulla policial, con lo cual seguramente hubiéramos sido varios los que estuviéramos en el suelo, esposados, y nos seguían, empezaban a patear. Bueno, si para un chico que está en el suelo, esposado, hay tres móviles policiales, para una persona que dos veces acciona el botón antipánico, evidentemente era necesario que se acercara una patrulla. Porque hubiera prevenido la muerte, nada menos que eso, prevenir el fallecimiento de una persona que está desorientada, que está confusa, que, como dice Irene, tiene hidrocefalia, que es el aumento de la presión intracraneana, que evidentemente trae lo que llama un síndrome confusional. No necesito ser director del SAME para decirlo. El síndrome confusional implica desorientación temporoespacial, por algo no sabía bien dónde estaba, quizás ni siquiera había mucho barro, y ese olor a percibir el olor a combustible. Combustible puede ser también un trastorno olfativo producto de el síndrome de aumento de la presión craneana. Pero en el riachuelo también hay olor a combustible. Justamente, por eso digo, la cuestión olfativa está en ciertos casos muy desarrollada, y es probable que, a pesar de oler combustible, no sabía dónde estaba ni pudo ir a buscar el asfalto, ¿no? También cuando dice buscar el asfalto, realmente la calle Beruti, en una persona con síndrome confusional, es una forma muy extraña de ayudar. Pero en cualquier, ¿no?, persona que se caiga en el barro y que sienta que no puede salir, que está chapoteando y tiene desesperación, es muy difícil si no lo ayudas a salir. Si se cayó y se da cuenta que está enterrado y que cada vez que quiere meter los pies se hunde más en el barro. Sí, de todas maneras. Evidentemente necesita alguien que la socorre. Bueno, pero por ejemplo, aquí hay un dato que es importante. ¿Fuiste ahí por alguna razón o porque te perdiste? Y ella dice, me perdí. Al decir me perdí, ya está hablando de la confusión. Uh-huh. Al hablar, decir, porque no es que fue ahí a hacer compras a un supermercado. Se perdió. Y perderse es patognomónico de lo que denominamos síndrome confusional. Es decir, que independientemente que haya habido o no combustible, independientemente o no que haya habido barro, lo que la operadora no midió es que una persona que se pierde es una persona que está confundida, que no tiene un juicio de la realidad adecuado y que, como pasa tantas veces, le dicen anda a la izquierda y se va para la derecha. Bueno, eso también tiene que ver con las elecciones, ¿no? Pero es otro tema. Bueno, pero fíjate que Carla le está diciendo que no está lastimada, pero que no se puede levantar porque está sobre el barro. Está pidiendo ayuda. No, sí, me puedo levantar. Sí, pero yo voy a insistir en esto. Todo eso es efecto del síndrome confusional. Y el síndrome confusional es efecto de la hidrocefalia. Lo que no se pudo ponderar adecuadamente acá es que todas las indicaciones que le daba a la operadora de andar a calle Beruti, salir de la villa, buscar asfalto, en una persona que esté, digamos, en posesión de su capacidad crítica, a lo mejor lo hubiera podido hacer. En una persona que se perdió, como puede haber personas que tienen a veces síndromes demenciales, que se pierden, esta chica no tenía un síndrome demencial, pero sí la hipertensión endocraniana funcionaba de esa manera. ¿Por qué decimos todo esto? Porque evidentemente nos sigue preocupando, y este programa es como el lema rector, que la lógica de Cro-Magnon siga siendo el modo hegemónico en que se manejan ciertas situaciones. Seguimos sin prevención y actuando sobre las consecuencias. Exactamente. Seguimos con sueños posibles. Sueños posibles 690@gmail.com. Sueños sin ñ, ¿eh? Bueno, ahora en sueños posibles vamos a intentar entender algunas cuestiones, tanto de nuestra atribulada patria, o como se quiera decir, como de otras cuestiones que tienen, para mi criterio, directa relación, ¿no? Que es el panorama en Latinoamérica y muy especialmente en Venezuela. Y para eso vamos a hablar con nuestro amigo y compañero Julio Gambina. ¿Cómo estás, Julio? ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás vos? Bien, bien, bien. Con ansias de escucharte. Bueno, la pregunta es, hay una cierta, no sé, yo lo llamaría una especie de alucinatorio político, en tanto llegar al recambio electoral, ¿no? Sí. En el caso de que esto fuera posible, ¿a vos te parece conveniente? Sí, la pregunta es, porque la verdad que me preocupa mucho el tema, ¿por qué está ese generalizado empecinamiento en que Mauricio Macri termine su mandato? Es decir, políticamente, ¿cuál sería la ventaja de eso, ¿no? Es decir, ¿por qué se está apostando prácticamente a llegar a las elecciones como de cualquier forma? A ver, depende quién sea el que piense eso. Yo diría que hay una parte importante de la sociedad que se moviliza incluso en enero contra las tarifas, por ejemplo, sí, que quisiera que esta política termine ya. O sea, no todo el mundo quiere que se termine el mandato y vía proceso electoral se generen nuevas expectativas. Más, yo me animo a decirte que desde el punto de vista electoral, el único candidato con posibilidad de gobernar en la Argentina hoy es Mauricio Macri. ¿O vos conocés algún otro candidato ya lanzado? Porque las encuestas hablan de Cristina o Macri, pero Cristina Fernández todavía no es candidata. Y si es candidata, te pregunto yo a vos, ¿es candidata del kirchnerismo ampliado? ¿Del kirchnerismo ampliado con quién? ¿Con el PJ? ¿Con sectores de izquierda? ¿Con sectores de centro-izquierda? No sé si me entendés lo que quiero decir. Sí, totalmente, totalmente, claro. Entonces, yo creo que está bien lo que vos decís en tema de alucinación. Bueno, son los medios de comunicación los que instalan esta cuestión, que es importante que se termine el mandato. A ver, Alfonsín terminó su gobierno antes de tiempo, por eso lo terminó antes de tiempo. Se lo terminaron. Sí, y a ver, y dicho entre comillas lo que voy a decir, y no pasó nada. ¿Qué quiere decir con no pasó nada? Bueno, hubo recambio en el marco de la Constitución. Sí, pero pasó Menem. Bueno, pero lo que te quiero señalar es que no pasó nada en términos... No, seguro, sí. Después terminó de la Rúa antes de tiempo. La Constitución se banca cualquier cosa, digamos. Exactamente, digamos. A ver, lo que yo quiero señalar es que el tema no es cumplir con los mandatos presidenciales, sino para qué sirve la política. Ahí está, bueno, estamos entrando en tema. Dale. Y lamentablemente creo que hay una parte importante de la sociedad empobrecida, ese 40% de la población que está en la lona, que ya no espera nada de la política. Ese para mí es el dato vos, más... A ver, para ser preciso, vos decís de la política partidaria. De la política electoral, de la política... Sí, bueno, pero los partidos políticos son tercerizadores de alguna manera. Te agrego más. Si vos lees los diarios o nosotros hiciéramos un reportaje tradicional, es más, yo recién hablé, dije Macri y Cristina mencioné como dirigente. Mm. Pero no hablás de partido. ¿Cuál es el partido del gobierno? ¿Qué es el partido pro? Es más, ¿qué es el partido radical que le da cobertura electoral nacional al Frente Cambiemos? Porque la UCR es la UCR de los Cambiemos, pero también es la UCR de los kirchneristas, y es también la UCR de los que no quieren ser ni pro ni kirchneristas. O sea, la UCR está estallada. Y el PJ, que es el que parió a Macri en origen. Menos, sí, vos lo nombraste recién. Sí. ¿El PJ cuál es el PJ? ¿El de Pichetto? ¿El de Urtubey? ¿El de Cristina? ¿El de sectores de izquierda? ¿Qué sé yo? Para decirte, el de Bonazo, por ejemplo, para nombrar a alguien que conocemos. Los partidos están estallados. Prosigamos. Hablá de la, si querés, de partidos tradicionales como el Partido Socialista. El Partido Socialista que gobierna Santa Fe expulsó de su seno a Rubén Giustiniani. Que fue senador por el Partido Socialista de Santa Fe, que está haciendo alianzas con sectores de centro-izquierda en la provincia de Santa Fe. El Partido Socialista está estallado. Y vos podés nombrar al Partido Comunista, la Democracia Cristiana, a partidos históricos, tradicionales. ¿Dijiste Partido Comunista? Pero existe, existe. Bueno, existe, tiene personería. Porque pensé que no existía. Se lo menciona en alianzas electorales. Sí. En fin, bueno. No te rías, por favor. Es un programa serio, sos un reporteador serio. Pero ¿sabes lo que pasa? Que el otro día lo discutía con una amiga también, y sí. Bueno, reconozco que llegué a enojarme, pero realmente yo creo que podríamos alguna vez hablar de eso, ¿no? Con mucho gusto. Eviscerado. Sí, capturado por el Partido Solidario, ¿no? Fue una experiencia interesante. Sí. Yo creo que el tema es muy importante. Simplemente lo nombré, porque yo no podría no nombrarlo, y lo que quiero señalar es que todos los partidos políticos están estallados. Todos. En eso sí, totalmente. Los que más existen y los que menos existen. Después se puede estudiar en particular cada uno, los procesos que sufrieron, por dónde transitaron. Pero me da la impresión esta, que el nivel de crisis política es abismal, y por eso te digo que hay un 40% de la población, y como estamos hablando de elecciones, hablo de la población en general, los más pobres no tienen ninguna expectativa en que la Cámara de Diputados, de Senadores, los gobernadores, los intendentes les resuelvan, más allá del subsidio concreto. Fíjate que el gobierno de Macri plantea, bueno, no tenían razón los que decían que íbamos a quitar los planes sociales, más, los hemos ampliado. O sea, hacen política clientelar, hacen política social, subsidian para contener el conflicto. Y por lo tanto los sectores más pobres, lo único que esperan de la política es que les resuelvan algún plan social, algún subsidio, porque la vida cotidiana es muy difícil, ya no solo para el 40% empobrecido, sino si vos querés para otro 40% que está un poquito mejor, que es esa amplios sectores medios que sufren las consecuencias de los aumentos de tarifa, los aumentos de precios. Mirá, el INDEC dio a conocer los datos de los precios mayoristas, y en mayoristas el crecimiento de todo el año pasado fue del 73,5%, contra minoristas del 47,6%. La diferencia es la que vamos a pagar en aumentos de precios durante enero, febrero, marzo, y donde el transporte juega un peso muy importante, los alimentos crecen por encima de lo normal. Por eso el 80% de la población está afectada. Ahora, lamentablemente, los temas económicos no definen la votación del 2015, del 2017, y en mi opinión hasta ahora no influye en la votación del 2019. No sé si está claro lo que quiero decir. Sí, sí. No es porque no alcance la plata, porque las tarifas son altas, que la población va a castigar al macrismo. E insisto, si hoy alguien está pensando en castigar, la pregunta que se hace, bueno, ¿a quién voto? Porque muchos de esos que quieren castigar al gobierno, los que votaron a Macri y están decepcionados, que hay una parte de la población que votó al macrismo y no está satisfecho, no sabe a quién votar, porque tampoco los satisface el discurso de volveremos, el volver a lo mismo que aconteció durante 12 años del kirchnerismo. Que además es volver con la deuda marchita, ¿no? Porque bueno, en este momento quien agarra... Con el Fondo Monetario Internacional, sí, por eso. Apretándote el sí, cogote, sí, sí. Digamos, es una situación muy complicada. Como nunca hay ausencias de opciones electorales, hoy no hay todavía opción, no te hablo de alternativa. Alternativa sería una política totalmente contraria desde el punto de vista económico, político, social, cultural. Eso sería alternativa. Pero hoy ni siquiera tenés opción. Tenés precandidatos que no está claro qué es lo que quisieran hacer respecto de la deuda, respecto del modelo productivo. A ver, a todos los que escuchás que tienen cierta capacidad de gobierno te dicen la gran solución de Argentina es Vaca Muerta. Y Vaca Muerta es hidrocarburos no convencionales, es fractura hidráulica como tecnología depredadora de los recursos naturales, contaminante de las aguas subterráneas. Digamos que lo que alienta y lo que estimula es una profundización de lo que hay. Insisto, los que tienen posibilidad de gobernar. Incluso los que estaban antes, porque el acuerdo secreto con Chevron... Sí, sí, famoso, cláusula secreta y todo. Sí, sí, lo hizo el gobierno anterior y se mantiene en la actualidad. O sea, Vaca Muerta hace rato. Esa denunciaba enfáticamente el Pino Solanas, pero... Por supuesto. Y bueno, y Pino Solanas está planteando hoy una opción electoral que junte todo contra Macri. Bueno, él plantea, se imagina, una abierta de todos los sectores. Yo no sé si eso es posible hoy, si está en la voluntad de los que quieren armar una perspectiva opositora. Por eso el cuadro 2019 es bastante malo. Hay un presupuesto aprobado que dice que va a haber recesión este año. Una recesión menguada, dice el presupuesto, 0,5%. Pero los organismos internacionales, Fondo Monetario, CEPAL, Banco Mundial, dicen que va a ser muy superior, más cercana al 2% que al 0,5% que dice el presupuesto. Bueno, ahora, yendo un poco al comienzo de estos interrogantes, estamos hablando con Julio Gambina, que es economista, además una persona muy, muy ligada al movimiento sindical también, un estudioso de las ciencias sociales, y creo que es muy conocido por todos nosotros, y además ha estado varias veces en Sueños Posibles, pero el tema es que, como un efecto, no sé si secundario o primario, ¿no? Pero cuando vos decías las movilizaciones, pero justamente las movilizaciones son no partidarias, y sigue siendo la palabra partido político casi como un demérito, ¿no? Es decir, si un partido político convoca, como que en general hay desconfianza. Sí, pero te insisto, sobre todo porque están estallados. Yo no me imagino qué partido político, hablo de partidos políticos con posibilidad de ser gobierno, porque vos tenés la izquierda partidaria tiene una representación electoral interesante, en torno al 4%, 5%, pero bueno, eso no otorga posibilidad de gobernar. La izquierda partidaria enrolada en el FIT siente que viene creciendo en la opción electoral de los últimos años, pero muy marginal respecto a las posibilidades de ser gobierno, salvo algunas experiencias muy concretas que se acercó a disputar intendencias en algunas elecciones, el caso de Salta, el caso de Mendoza o algunas otras localidades, pero digamos, no ha sido opción de gobierno nunca. Entonces, el tema de los partidos está estallado. Y el movimiento popular, como vos decís, que convoca estas movilizaciones, está también muy fragmentado y fragmentado con proyectos políticos, porque hay muchos, estas movilizaciones de enero que vienen siendo exitosas, el 10 de enero en Buenos Aires, el 17 pasado en Rosario y este próximo 24 en Mar del Plata, luego el otro jueves en Bariloche y el otro primer jueves de febrero en Mendoza. Está siendo convocado por las dos CTAs, el Frente Sindical por un Proyecto Nacional, y ahí adentro de esas organizaciones sociales hay proyectos políticos, si vos querés, partidarios diferentes. Claro. Entonces, son convocatorias de sectores sociales organizados sindicalmente, en movimientos territoriales, sociales, pero que no tienen unidad política en el sentido electoral. Algunos de ellos están acumulando para disputar cargos electorales en sus agrupamientos, e insisto, nadie sabe hoy cuáles van a terminar siendo los agrupamientos. Yo recién te dije las dos CTAs. Bueno, hay una CTA que está liderada por un diputado kirchnerista, que es Yasky. La otra CTA está liderada por Michelli, Rigane, que no tienen adscripción partidaria, pero que no son kirchneristas y en el gobierno anterior han protagonizado, liderado paros nacionales. Y el Frente Sindical lo lidera Pablo Moyano, que es autoridad del Partido Justicialista, que se enemistaron con el kirchnerismo, que ahora están en diálogo con el kirchnerismo y son partes de entramados electorales de cara a las próximas elecciones. Pero bueno, lo que hay es unidad de confrontar el deterioro del salario, el deterioro de la calidad de vida. Sí, para resumirlo, digamos, estamos todos de acuerdo en combatir las Así es. consecuencias, pero no estamos de Así es. acuerdo en atacar las causas. Claro, bueno, es que Bueno, en entonces, realidad cuando te metes en las causas, Alfredo, ahí te yo por matás. eso te dije opción y alternativa. Ni siquiera hay opción electoral, mucho menos alternativa. Porque alternativa tendrías que meterte, bueno, en todo el debate latinoamericano y mundial de cómo Seguro. enfrentar esta situación de Bolsonaro en Brasil, Sí. de Trump en Estados Unidos, bueno, sí, situación muy grave en Europa de avance de las No, derechas explícitas. inclusive la extradición Sí, en Bolivia. en Bolivia, que Exacto. es un pesadísimo. Bueno, Julio Gambina, realmente muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Cuándo te vas a algún tour de los tuyos habituales? Mira, tengo previsto la participación en un seminario en marzo en México, Bueno. que es de evaluación de la situación de la economía mundial, porque este Perfecto. 2019 no solo pinta mal para la economía local, sino global. Ah, bueno, Mañana empieza el Foro Económico Mundial en Davos, eso me Suiza. tranquiliza. Bueno, eso me tranquiliza. El dato que presenta Oxfam, Alfredo, con esto te termino. ¿Qué? Dice que 26 personas, 26 multimillonarios del mundo tienen la misma riqueza que 3.800 millones de personas. Eso se presenta mañana en Davos, con la presencia de Bolsonaro y del ministro de Economía de la Argentina. ¿Y vos en cuál de los dos grupos estás? Yo no estoy en el oposición. Si no, te hacía un aporte a Sueños Posibles. No, y ático, que lo necesitamos más. Ático sobre todo. Bueno, tendrían que haber comprado la casa, una pena. La verdad que sí. Bueno, te mando un fuerte abrazo, Julio. Te Igualmente, buen volvemos a año, llamar. Alfredo. Gracias. Gracias. la próxima entrevista acá en Sueños Posibles realmente para mí es sumamente grato porque, bueno, se trata de dialogar con una gran compañera, una gran amiga, con la cual hace años venimos compartiendo las inquietudes que tiene que ver con el periodismo gráfico, radial, es decir, todo aquello que por página web, etcétera, que tiene que ver con, por así decirlo, la cara más visible o una de las caras más visibles de la Fundación Pelota de Trapo, que es la agencia de noticias Pelota de Trapo, que está coordinada por Silvana Melo, Claudia Rafael, y bueno, tenemos la oportunidad de hablar hoy con Silvana Melo. ¿Cómo estás, Silvana? Bien, bien, Alfredo. Lindo escucharte, como siempre. Bueno, me alegro mucho. Para mí también. ¿Por qué no nos comentás un poco de esta nueva publicación que han hecho, que has tenido la amabilidad de mandarme la información, y que me gustaría que detallaras para los oyentes de qué se trata la propuesta? Sí, en principio te aclaro que no tiene que ver con Pelota de Trapo, sino que es otro proyecto, pero no, viste, una está viva profundamente, sí, a pesar de que pasen los años, entonces teje y teje y teje proyectos todo el tiempo, aún en tiempos tan áridos y yermos. Como vos pariste un libro hace muy poquito, nosotras con Claudia fuimos un poco más humildes y parimos un librito. que tiene que ver con un libro dedicado a los pibes. Exacto. Y con un tema, sumamente complejo, que nosotras tratamos de bajar a los pibes, y no sabemos si salió, pero bueno, en cualquier momento te va a llegar el librito a vos para que nos digas a ver si es posible llegar. El tema es bajar el tema ambiental a los pibes, pero el tema ambiental en serio, no la huevada de cerrar bien la canilla para que no se escape una gotita de agua, ¿no? Estamos hablando de las consecuencias de un modelo productivo que necesita envenenarnos la vida para estar en pie, ¿no? No es novedad para nadie que desde mediados del 96, con la entrada de Monsanto y la transgénesis a la Argentina, se profundizó muchísimo el modelo extractivista que ya venía de décadas atrás, ¿no? Pero a partir de ese momento, bueno, el tema del monocultivo que termina asfaltando los campos del país, los desmontes, que lo estamos viendo ahora, ¿no? Como toda aquella agua que chupaban las plantas y toda aquella agua claro. Que iba por arriba de las selvas y los bosques, que Walter Penge le llama ríos voladores, va a parar a ese suelo asfaltado y acá no hay más esponja, ¿no? Entonces el agua enloquece, se enoja y se mete en la casa de la gente. Eso es más o menos lo que tratamos de explicar en el librito, que va a ser parte de una colección, si todo funciona, de la editorial Chirimbote, a la que amamos profundamente, que es la que inventó las antiprincesas. Sí. Y bueno, nosotras con esto estamos aportando a los antivenenos, ¿no? Este primer librito tiene que ver con las fumigaciones. Así que nos estamos metiendo con un personajito que se llama H, de nombre, y Grosso, de apellido, que es un charquito, que surge de un pequeño arroyo que era precioso, era transparente, qué sé yo, hasta que baja de la montaña un canal de desagote lleno de cianuro, viene un camión de basura, pasa un avión fumigador y le tira, bueno, pobre arroyito, te imaginarás que pierde toda su cristalinidad y pasa a ser una desgracia, de la cual brota ese charquito que va a buscar amigos por todos lados para poder luchar contra el veneno. Y bueno, te imaginarás las luchas que incluyen a animales, árboles y algunos pibes que andan sueltos por ahí, y bueno, logran parar un avión fumigador a tomatazos y a naranjazos y a sandiazos. Además, gracias a las maestras que, por ejemplo, en Entre Ríos, han tenido una lucha espectacular desde sus escuelas rurales para poder visibilizar el tema. porque acá los pibes, viste, valen mucho menos que un sembradío de soja. Entonces, saquemos las escuelas rurales y los pibes, si es que queremos hacer algo para que los pibes no se mueran. No dejemos de plantar alrededor de la escuela rural y de fumigar alrededor de la escuela rural, sino que saquemos los pibes. Claro. Esa es más o menos la idea del modelo. Pero bueno, creo que Teatro sigue hablando. No, para nada, es un placer escucharte, obviamente. Además, realmente dijiste algo al principio, que es esto de hablar en serio, ¿no? Porque este tema del ambientalismo, como, bueno, no tiro un cigarrillo en la calle. Mira, te voy a contar una anécdota. Hace muchos años fui con mi hija en Mundo Marino, Mar del Plata, que apareció, ¿te acuerdas de Mundo Marino? Que era todo una moda en su momento. Bueno, apareció un pingüino empetrolado, ¿no? Y bueno, mi hija se angustió, ¿eh? La verdad que nos arruinó el fin de semana el pingüino empetrolado, ¿no? Pero porque mi hija era muy sensible, se angustió mucho. Bueno, entonces vino la animadora y contó porque el pingüino estaba empetrolado y que no había que tirar petróleo al mar y qué sé yo. Y yo me acuerdo que le dije a mi hija, me dio un chiste, pero después se angustió más, ¿no? Que habitualmente me pasa. Le dije, ¿cuántas veces te dije que no tires petróleo al mar, no? Porque realmente había todo un discurso de una especie de responsabilidad total de todo lo que estábamos ahí, que no teníamos, pero nada que ver con ese maldito pingüino empetrolado, y que realmente se terminó en un discurso totalmente banal, porque eso se lo tenía que decir a los barcos petroleros, no a nosotros, digamos. Absolutamente. Bueno, pero tiene que ver con el discurso de no dejar la canilla goteando o no bañarse más de 3 minutos cuando las megalineras se gastan 100.000 litros de agua por segundo. Exactamente. Yo en un unipersonal tomaba esto y decía que cuando me enteré de eso dejaba todas las canillas abiertas, que se inundara el lavatorio, prendía el bidet, todo, porque realmente... No alcanzás a gastar ni una milésima parte. Te podés abonar tranquilo que no pasa por ahí, ¿no? Esa es la ecología Rodríguez Larreta, ¿viste? Exactamente. Así. Tal cual. Bueno, y yendo un poco ya más al trabajo de la agencia, mencionaste mi libro, que realmente mi gratitud por el trabajo de ustedes es inmensa. Realmente también la imprenta Machita, Nadia Fink, que hizo toda la diagramación. Bueno, realmente es un libro que por ahora se ha podido presentar y se está difundiendo, y que espero que ahora tengo un nuevo envío en este año, ¿no? Y además es un libro que todos los que están escuchando tienen que comprar, porque es un libro espectacular, realmente con un contenido impresionante, y es un libro barato. Cualquier librejo impresentable vale 500 o 600 pesos hoy. Por favor, compren el libro de Alfredo Grande. Es imperdonable no tenerlo. Bueno, ahí en Pelota Trapo se puede comprar, en Ático, y se van a poder vender también en La Tribu, en la radio La Tribu. Sí, 1553-26-5838, el teléfono de la agencia para pedirlo. Pídanlo. Bueno, esto es una inesperada. No es un chivo, porque es lo mismo, estamos todos en lo mismo. Claro, es el mismo barco. Bueno, y lo que sí te quería mencionar y que comentaras un poco es el tema de la página web, ¿no? Porque realmente es una página muy, muy densa, con artículos realmente muy importantes, ¿no? Y además es un documento permanente por la posibilidad de acceder a artículos así de hace muchos años. Está siempre presente el Morlachetti ahí con sus palabras tan sabias, ¿no? Creo que es un trabajo que también, ¿no?, debe ser, por un lado, gratificante hacerlo, y por otro lado de una gran formación permanente, ¿no? Mira, yo te diría, Alfredo, que la pasión de uno está puesta ahí. Todas las demás cosas que uno puede hacer en la vida, creo que quedan pequeñas al lado de lo que significa para nosotras, para Claudia y para mí, escribir en Pelota de Trapo. Creo que es un sueño, es de aquellos sueños que uno tuvo alguna vez y que se le cumplieron, viste que hay veces que se cumplen. Sí, a veces que se cumplen. Bueno, por eso este programa se llama Sueños Posibles, justamente. Exactamente, tal cual. Pero además fue una responsabilidad tan enorme para nosotras tomar en nuestras manos aquello que soñó el Morla, ¿viste? Claro. Aquello que soñó y construyó Alberto Morlachetti, y lo construyó de una manera tan maravillosa y tan sólida que nosotras lo podemos tener en pie hoy y que tenemos, bueno, una página recontraleída en todo el país. Parece mentira, pero es así. Últimamente tenemos, qué sé yo, artículos que con 1000 compartidos, 500 compartidos, hizo en Facebook, estoy hablando, ¿no? Porque las redes sociales son fundamentales para esto. Sí. Pero es impresionante cómo la agencia se ha metido en todo el país. Y bueno, tiene que ver con Pelota de Trapo, tiene que ver con Alberto Morlachetti y tiene que ver además con el humilde esfuerzo que pusimos nosotras después para sostenerla, para seguir siendo, como decíamos con Norma el otro día charlando de esto, Norma que es el alma de Pelota, que seguir siendo la voz de los que no tienen voz, la voz de los invisibles, la voz de los invisibilizados, ¿no? Y bueno, ahí estamos. Ahí estamos poniendo, por ejemplo, en Capital Federal a los huichis de Salta que están luchando por tener una directora huichi en la Escuelita de la Misión. Vos fijate lo que es, qué tontería que le puede parecer a cualquier criollo de allá y de acá, pero para ellos es el futuro de su cultura. No están en ningún lado, no están en ningún diario, en ninguna radio, están en Pelota de Trapo. En una nota de fondo que hicimos, hablando con ellos, bueno, con las pocas herramientas que tenemos desde acá. Eso es lo que tratamos de hacer con la página, ¿entendés? Sí, sí, sí. Además, todo aquello que no está dentro de la agenda de los grandes medios. Seguro, y además de que tratan, está logrado, evidentemente está logado, a través también del newsletter que manda semanalmente mucha información y a todos los suscriptores. Realmente para mí haber podido empezar a escribir en Pelota Trapo, me acuerdo, primer artículo, realmente fue para mí una apertura muy importante, incluso desde lo que se puede llamar la salud mental, ¿no? Porque todo lo que vos dijiste, todo tiene que ver también con la salud mental. Pero por supuesto, claro que sí. Porque lo ambiental, ¿viste? Lo ambiental, por eso hay un concepto interesante que lo hablamos mucho con Oscar Ciancio, no tanto salud mental, sino soberanía mental, ¿no? Porque realmente hemos perdido la soberanía sobre nuestra propia subjetividad. Pero bueno, eso nos lleva a otros terrenos. Pero vos fijate cómo estamos alrededor de lo mismo, porque perdimos la soberanía alimentaria, sí, la soberanía de salud mental, bueno, caramba. No hay soberanía, digamos. No hay soberanía. Hablaste de su primer artículo. ¿Cuál era tu primer artículo? ¿Te acordás? Sí. No existía acá en ese tiempo. Mira, es como siempre esa costumbre mía, el refrán es, para el hambre no hay pan duro, ¿no? Entonces creo que el artículo se llama, hay pan duro para el hambre, una cosa así, wow, una cosa por el estilo, eran otros tiempos, un artículo muy cortito, no tenía aforismo implicado todavía, era prehistoria, pero está en el primer libro, bueno, Silvana Melo, un enorme placer hablar contigo, un gran abrazo para vos y para Claudia, que las quiero tanto, y que, bueno, seguiremos este año compartiendo nuestros sueños posibles. Por supuesto que sí, y tengamos soberanía sobre nuestros sueños, eso es lo que buscamos. Exactamente, fuerte abrazo. Alfredo, muchas gracias, no, un abrazo enorme. A vos, por favor. Ático. Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. En su 25 aniversario, Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Ahora en Sueños Posibles tenemos la suerte, la buena suerte, porque también hay mala suerte, de charlar con un gran compañero, un gran amigo, que al cual hemos entrevistado varias veces. Es el secretario general de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y alguien que hace ya varios años se ha convertido en algo así como un embajador itinerante de los derechos humanos, ya que ha viajado y sigue viajando mucho y apoyando causas realmente importantes. ¿Cómo estás, José Schulman? ¿Qué tal, Alfredo? Bueno, empezando un año, parece interesante. Sí, sí, apasionante. Bueno, pero tendremos ocasión de ver todo eso porque realmente el año electoral va a potenciar lo que llamo el alucinatorio político de una manera inenarrable. Pero lo que te quiero preguntar es esto. Desde la información que vos tenés, que manejás, que por supuesto es mucho mayor que la mía, que la de muchos, ¿cuál es tu opinión de la situación actual que se está viviendo en Venezuela? Y de ahí para abajo, digamos, ¿no? Sí, me parece que hay que pensar que hay un plan continental que está bastante articulado, aunque bueno, cada gobiernito o gobernazuelo le pone su impronta, pero hoy Colombia, Paraguay, Argentina, Brasil, Panamá, Chile, Perú, digo, Honduras, los países más potentes, más poderosos de América están subordinados a una estrategia que es Estados Unidos, que busca alinear de una manera absoluta a los países por dos razones. Por una razón militar, que Estados Unidos está pensando en confrontar con China en algún momento, y para eso quiere volver a un esquema de guerra fría con territorios propios, y también por una razón económica, que Estados Unidos necesita incrementar la explotación de los pueblos colonizados para salvar su ciclo económico. Bueno, digo, todas estas cosas son bastante obvias con las flexibilizaciones laborales, con los endeudamientos, todo lo que está ocurriendo, ¿no? Ellos tienen, creo, el problema principal es que no lograron destruir tres procesos políticos que se mantienen, ¿no? Que es Cuba, Venezuela, Bolivia y en menor medida Nicaragua, ¿no? Y entonces lo que hay que entender es que junto con todas las acciones de gatillo fácil y torturas y robos que hay en toda América, en verdad ellos están concentrados en romper esa resistencia, empezando por Venezuela, que es la que les parece a ellos que ofrece más posibilidades. Es un país enorme con riquezas petroleras y que ha sido sometido a un proceso de años y años de sabotaje económico hasta llevarlo a una situación. Sin embargo, Venezuela, yo estuve en mayo en el proceso electoral limpio, transparente, tan transparente que los compañeros chavistas anunciaban o esperaban un nivel de votos y la Junta Electoral informó uno mucho menor, o sea, no hay forma de incidir en el resultado, pero que mostró una parte importante de la población comprometida con el proyecto. A pesar de todas las dificultades económicas, salieron a votar, estuvieron en la calle, etc. Y yo diría algo que a veces me parece que de acá algunos compañeros no perciben. En Venezuela ha habido muchas cosas que se renovaron y la más interesante es que se renovó buena parte del aparato armado del Estado venezolano, sobre todo lo que se considera el ejército tradicional. Ellos conviven después con un montón de policías, algunas de esas policías tienen mando local que siguió siempre estando en manos de la derecha. Pero lo que se consideran las Fuerzas Armadas, aire, tierra y marina, Venezuela tiene en las tres armas mucha potencia, mucho acumulado en la marina, en la aeronáutica y en el ejército de tierra. Hubo un proceso de renovación total de los generales, todos los generales que hay hoy han sido designados por Chávez. Está claro de que eso no es una garantía absoluta, pero hasta ahora se han mostrado comprometidos, yo te podría decir, en base a los amigos más cercanos, que el único sistema de enseñanza de teoría política que funciona bien en Venezuela es la escuela de marxismo del colegio militar, y que en verdad ahí van los mejores intelectuales de Europa, de América, de Venezuela, y trabajan. Así que bueno, no siempre puede ocurrir alguna sorpresa, pero yo no veo no me parece que sea el peligro principal. Creo que el peligro principal está fuera, en las fronteras, y creo que están tratando de debilitar todo lo posible. Y supongo yo que la jugada sería una provocación en la frontera brasilera-colombiana brasilera-venezolana y colombiana-venezolana simultánea, y por eso esta designación de este payaso en el Congreso, y bueno, un operativo tipo Libia, Siria, bueno, todo lo que han hecho los norteamericanos en los últimos, del 90 para acá, ¿no? Se inventan una cabeza de playa con cualquier que se preste, y después ellos invaden por razones humanitarias. Ahora, una pregunta. Hay un punto que los complica, que sí. Es López Obrador en México, ¿no? Cambió a fin de año el gobierno, y en este punto López Obrador dice que va a obrar de acuerdo a la Constitución mexicana y va a mantener la neutralidad. Eso es un problema para ellos, ¿no? Una pregunta, José Schulman, con él estamos hablando. Vos habías hablado de la formación de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, un dato realmente relevante. Ahora, haciendo una especie de comparación forzada, como tal comparación, ese refrán que dice billetera mata galán, ¿no? ¿Vos crees que corrupción mata ideología? Hay un fenómeno, fenómeno como fenómeno social. Para mi sorpresa, en Venezuela, en las Fuerzas Armadas, hasta ahora, han conseguido convivir sectores corruptos con sectores patriotas que se autotoleran, no sé cómo decirlo, qué palabra que expresa. Sí. Una cosa que aprendí en mayo, pues me quedé un poquito, pero algunos días, y yo viste que me salgo de los programas oficiales. Sí, por eso sos embajador itinerante. en Venezuela se consigue casi todo, es mentira que no se consigue nada. Lo que pasa es que casi todo se consigue fuera del sistema formal, por lo cual casi todo vale más caro que lo que uno esperaba, ¿no? Cuando uno se pone a pensar en la magnitud de lo Venezuela, más o menos, para pensar, tiene más o menos una población similar a la Argentina, con un más o menos similar modelo de consumo, qué sé yo, no es exacto, pero es bastante más parecido Venezuela-Argentina que Venezuela-Estados Unidos o a Libia, qué sé yo, ¿no? Son relativamente parecidos. Entonces, yo estoy convencido, y bueno, algunos compañeros como los de la dirección del Partido Comunista Venezolano y otros grupos de izquierda venezolano, que el mecanismo de comercio alternativo sería imposible sin una parte del chavismo, pero también sería imposible sin una parte de la contra. Entonces ahí hay un punto negro, muy difícil de saber cómo diablos es en última instancia, que impide que el chavismo termine de desarmar ese sistema de comercialización paralela, y que los otros, bueno, nunca terminan de ir a la calle por el golpe, por lo menos una parte, ¿no? Ahora están muy metidos los yanquis, es cierto, está muy metido Colombia, ¿no? Yo le tengo más miedo al deterioro del proceso porque no puedan encontrar una salida del encierro económico y de la corrupción y de las incapacidades. Por ejemplo, la petrolera venezolana está produciendo muchísimo menos de lo que puede. Yo no sé si no está hoy en el 20, 25% de la capacidad, ¿no? Y eso se debe a sucesivos procesos de sabotaje, de corrupción, de incapacidad, de debate mal hecho, ¿no? Francamente yo creo que ese sigue siendo el peligro principal, y ojalá que los compañeros puedan revertirlo, digamos, ¿sí? Tener la posibilidad de concentrar, ¿no? Porque claro, sí. Yo creo que los yanquis sí son inteligentes y mantener Claro, o se arregla ahora o... Que aparezca una corriente para resolver los exactamente, problemas. Exactamente, porque si no nos va a pasar como a nosotros, que de tanto perder el tiempo en discutir cosas secundarias, llegó Macri, ¿no? ¿Viste? Así que, igual es que, honestamente, los que comparan Venezuela con Argentina no conocen. Ahí hay un núcleo militante comprometido con la idea de revolución socialista, sólido, no, que sí, sí. No lo veo. No, es que no lo ves, es que no está. No está, así es, no está. Si lo vieras, te medico, porque no, acá no está, y además no solamente no está, hay décadas para que no esté, digamos, hay un trabajo activo esté muy logrado, digamos, por alguno de tus amigos también, bueno, no importa. No, hay un problema de... ideológico. De deterioro de la mirada que vuelve... Sí, total. El otro día yo estuve en Jujuy, fui a llevar mi solidaridad con las presas, fui, escuché, acompañé, pero también cuando pude hablar dije, pero ¿alguien cree que se puede lograr la libertad de milagro en Jujuy? No, hay que lograrla en América Latina, o sea, son procesos tan complicados que requieren de una estrategia, y esa estrategia, bueno, no la veo una, porque más bien estamos en un momento... Yo creo que, mira, en algunos temas, y termino, ¿no? Yo crecí luchando en los 60, y en los 60 la idea de la solidaridad con los pueblos en lucha era muy fuerte por parte de todas las corrientes más o menos marxistas y de todas las corrientes de izquierda. Hasta con Vietnam, de un conato golpista en Venezuela, ya estarían todas las facultades tomadas. Esa era nuestra generación. Sí. No, por eso, ojalá que no hagan una marcha contra Maduro esta tarde, algunos locos, ¿viste? Bueno, que la hagan, no importa. Bueno, José Schulman, te agradecemos muchísimo. Supongo que ya estarás por salir de viaje. Cuando vuelvas, volveremos a charlar. Gracias, Río Negro. Ahora, dale. El último esfuerzo y después descanso. Bueno, y me gustaría a partir de marzo poder darme una vuelta por la liga, si te llevo los libros y ver qué se puede hacer. Dale. Y tenemos tres eventos de debate que estamos preparando. Uno sobre la supuesta democracia en Argentina. Bueno. Uno sobre la presencia de Israel en América Latina y un tercero sobre América y el imperialismo. Así que vamos a trabajar juntos este año. Buenísimo. Fuerte abrazo. Gracias. Quizás a través de la lucha tengamos vida antes de la muerte. Esperemos que así sea. Felices sueños posibles.